Programa de clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La noche es mágica, ideal para quienes están despiertos, para los que sufren de insomnio, para los que transitan nuestras carreteras, manejando horas y horas, para los que cuidan enfermos y en general, para quienes gustamos, amamos la noche. En estas noches de frío, bolereando la noche. La noche, la noche, la noche. Soy Lourdes Mendoza en este nuevo programa, los días sábados. De 12 de la noche a 1 de la madrugada. No quiero que te vayas. Bolereando la noche. Tu lugar. Tu lugar. ¿Qué tal, amigos? Un nuevo programa de Bolereando la noche para ustedes, con Lourdes Mendoza Dávila. En algunos programas anteriores he tocado pues algo o mucho sobre Pablo Milanés, quien murió un 22 de noviembre del, precisamente del año 22 del año pasado. Bueno, pues como dije, ya he realizado algunos programas sobre él, pero no, nunca lo he hecho con Caco Senante, que cantaron juntos, hicieron algunas cosas juntas. Caco Senante, su nombre es Juan Carlos Senante, le dicen Caco, cantante de boleros de Canarias, España. Bueno, pues entre los dos realizaron un disco de boleros muy interesante que se llama Igual que ayer. Así que vamos a escucharlo, algunas canciones de este material el día de hoy. Y hablamos pues de Caco, como es natural, nacido el 25 de octubre de 1949 en Santa Cruz de Tenerife. Por los años 70 comenzó a cantar música latinoamericana, pero a partir del 75 compuso sus canciones y las interpretó. Música para poemas escritos por poetas canarios y temas relacionados con Canarias. Esto es A Mi Manera, la voz de Caco Senante y Marisol, llamada a su nombre, digamos, su nombre propio es Pepa Flores, pero decían Marisol. Esta composición es de Marcelino Guerra y es un disco, pues, remasterizado. A Mi Manera. Parece amor, que tengo el defecto de ser muy altivo. Porque indiferente cruzo ante el dolor. Yo fallo a nadie, porque soy sincero. Y cuando me entrego en una pasión, en una pasión, no me importa cómo, quiero cuando quiero. Pero a mi manera doy el corazón. Impulsadores de la canción canaria. Sus dos primeros discos son canciones de autor y de protesta. Después grabó Entre Amigos con la colaboración de Teddy Bautista y Taburiente. Grabó más tarde ¿Qué te pasa, tierra mía?, dedicado a los presos políticos. Bueno, de la MPAIAC, siglas que significan Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario. Fue fundado en el año 1964, octubre, en Argelia, por el abogado canario Antonio Cubillo. Es decir, él se inició en Argelia, línea africanista. En una reunión, se dice secreta, se declaró al archipiélago canario como territorio africano, les cuento. De ahí el lazo que existió entre Argelia y Canarias. Caco Senante fue parte del movimiento. El brazo político era el Partido de los Trabajadores Canarios. El movimiento, pues, realmente no se ha oído ya mucho porque fue desapareciendo, sobre todo por desavenencias con Cubillo, al que tildaron de dictatorial y caudillo. Volvemos a la música, esto es Abandonada, la voz de Pablo Milanés y de Caco Senante, de Agustín Acosta. Abandonada su dolor un día en que la sombra la envolvió en su velo, me dijo el corazón que ya vendría milagro espiritual de un vuelo. Abrí los pabellones solitarios, iluminé los vastos corredores. Quemé la mitra de los incensarios y el frío mármol alfombré de flores. Llego cansado de volar, yo dije, a una mujer inspiradora. Rige mi vida entera para siempre y arde como la mirra el corazón que moro. Amor, no llegue demasiado tarde. A mí se siente demasiado solo. La sombra la envolvió en su velo. Me dijo el corazón que ya vendría en el milagro espiritual de un vuelo. Abrí los dos pabellones solitarios, iluminé los vastos corredores. Quemé la mitra de los incensarios y el frío mármol alfombré de flores. Llegó cansado de volar, yo dije, a una mujer inspiradora. Rige mi vida entera para siempre y arde como una mirra el corazón que inmoló. Amor, no llegues demasiado tarde. Se siente demasiado solo. Se produce entonces un cambio radical en la concepción musical de Caco Senante y graba un disco llamado Filete y Salsa, con mucha influencia cubana, evidentemente. El disco incluía Una gaviota en Madrid, además de temas de Pablo Milanés, Noel Nicola y Rubén Blades. Lo que vamos a escuchar es Convergencia, del cubano Bienvenido Gutiérrez y Marcelino Guerra, en las voces de Caco Senante y Pablo Milanés. Cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer.

olvidarte. Por fin la vida me enseñó que todo es duda y falsedad. Por eso no vale la pena sufrir por amor. No vale la pena. Publicitarios y promocionales en Cultura FM. De todas las partes, de todos los sectores, en defensa de la vida. Nuevas relaciones humanas que permitan construir personas distintas. Un grito de guerra continua frente a la heteronorma, frente al patriarcado, frente al machismo y frente a la violencia. Los movimientos sociales han conseguido grandes avances en derechos. El derecho a una libre comunicación es parte de Cultura FM 100.9, un espacio donde conocerás las diversas perspectivas que tenemos sobre el mundo. Por una sociedad participativa e inclusiva. Escucha nuestra franja de movimientos sociales, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Somos diversos. Somos Cultura FM 100.9. En Cultura FM terminan los promocionales y publicitarios. A los 16 años, Tito Rodríguez, en el año 1939, llegó a Nueva York con la esperanza de iniciarse como cantante profesional. Allí cantó primero con la orquesta de su hermano Johnny, que vivía desde hace bastante tiempo en esa ciudad. Después con el cuarteto Marcano. En el año 1945 ingresó al servicio militar estadounidense, que era obligatorio. Cuando terminó el servicio, lo contrató para cantar en su orquesta José Curbelo. Al poco tiempo conoció a una japonesa llamada Toby, con quien se casó poco tiempo después. Tuvieron dos hijos, Tito y Cindy. Este matrimonio duró, cosa rara realmente en artistas, cantantes, duró hasta la muerte del cantante. Esta es una bella composición del argentino Chico Novarro en la voz de Tito Rodríguez. ¿Cómo? Sigue igual, como si tus pasos ya no cruzan el portal. ¿Cómo pretender esta realidad? Como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar. ¿Cómo consolar a la rosa y el jazmín? Como si tu risa ya no se oye en el jardín. ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? Solar a la rosa y el jazmín, como si tu risa ya no se oye en el jardín. ¿Cómo he de mentirles que mañana volverás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿Cómo despertar si tú no estás? ¿cómo despertar si tú no estás? Tito Rodríguez, pues creó su banda que se llamaba Tito Rodríguez Orquesta, banda que fue famosa tanto en Nueva York como en Puerto Rico, naturalmente. Uno de sus éxitos fue la canción Inolvidable de Julio Gutiérrez. Y fue tal el éxito que lo llamaban y lo siguen llamando a él el Inolvidable. Pero lo que vamos a escuchar ahora es una composición del cubano Félix Reina, un bolerazo. Si te contara. Si tú supieras mi sufrimiento, si te contara la inmensa amargura que llevo tan dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena llena mi alma, surge a mi memoria como una condena. Si lo supieras, ¿te importaría si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría? Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo por seguir soñando con que tú regreses. Arrepentida, si lo supieras, ¿te importaría si te dijera que en mí ya no queda ni luz ni alegría? Que tu recuerdo es el daño más fuerte que me hago yo mismo por vivir soñando con que tú regreses. Arrepentida. Los malos contratos y la controversia con sus músicos acerca del salario le hicieron disolver su banda y volvió a Puerto Rico en el año 1966. Inició entonces su propio programa en un canal de televisión de la United Artists de Estados Unidos. Tenía como invitados a cantantes de la talla de Shirley Bassey, Tony Bennett, Sammy Davis Jr., entre otros. Grabó discos en Londres también, y justamente en esa ciudad, justo realmente le descubrieron que tenía leucemia, por lo que, entre otras recomendaciones, le aconsejaron guardar reposo. Esta canción es de Palito Ortega, argentino. Lo mismo que a usted, en la voz de Tito Rodríguez. Pasa lo mismo que a usted, me siento solo lo mismo que usted, paso la noche llorando

los días sábados de 12 de la noche a 1 de la madrugada. La noche. Bolereando la noche. No quiero que te vayas. La noche está muy fría. Abrígame. Kutishu Rimaikuna, Shinaya Pachakuna, Tuku Pachapi Rikurin, Ayukunawan, Kutishu Yuyaikunawan. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.